guía para aprender a votar. Primero tenés que llegar a la escuela que te tocó, buscar en la lista también qué mesa te tocó. Después hay que ir arriba a hacer la fila o donde te tocó. Vas a entrar, le vas a dar el DNI y ellos te van a dar un sobre. Ya que tenés el sobre, vas al cuarto oscuro y tenés un montón de boletas. Y después agarras una boleta, la metes adentro del sobre, como está abierto el sobre, y lo cerrás. Después de que lo cerrás, lo vas a entregar, se fijan de que esté todo bien, y después lo metes adentro de la urna. Y luego te devuelven el DNI y un papelito que dice que ya votaste. Y después de que recibes el papelito, los fiscales de mesa reciben los de las urnas, cuentan los votos y los dividen por cada presidente que... Cuando toda la gente termina de votar, los cuentan los votos y así van sabiendo más o menos quién va ganando.